Hoy vamos a hablar de la muerte redentora de Cristo. Con toda intención. Cuatro clases seguidas. La de Cristo, Rey del Universo. La de Cristo, sacerdote, según el orden de Melquisedec, es decir, porque es el Rey del Universo. La de la muerte redentora de Cristo, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, es sacerdote y víctima, no sacrifica un cordero simbólico, sino que él es lo simbolizado y profetizado por el cordero pascual, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se sacrifica a sí mismo en un único y permanente sacrificio que se perpetúa y se renueva sacramentalmente en la Eucaristía, que pasa a ser la ofrenda que de oriente a occidente se ofrece la oración pura todo el mundo. Y la próxima sesión, que trataremos de la resurrección del Señor, vamos a centrarla también en este aspecto que está en la liturgia, en la secuencia tradicional, que terminaba diciendo: Rey victorioso, ten compasión de nosotros. La resurrección es la precede a la subida a la derecha de Dios Padre, donde reina y arreina, pero su reino no está plenamente consumado, como dice el catecismo. Lo hago con toda intención, porque si alguna cosa se trata de ocultar en nuestros tiempos, como explicaba Pío XI, es este carácter regio, esta potestad real de Jesucristo, esta potestad que se ha dado en el cielo y en la tierra, en quien se tienen que instaurar todas las cosas celestes y terrenas, que es el título con que él envía la Iglesia al mundo y da la misión de anunciar la verdad. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y pues anunciad a todas las naciones. Por tanto, me parece adecuado y oportuno en nuestro tiempo insistir en este aspecto tan central, tan bíblico, tan penetrando toda la liturgia y todo el magisterio pontificio cuando trata las cosas temáticamente, las ha tratado de propósito en muchos documentos. Y está en el sentir del pueblo fiel. En la liturgia de la misa, que es la reproducción, es el sacrificio del Calvario perpetuado sacramentalmente en todos los tiempos, en el llamado canon romano, la fórmula número uno de la actual disposición de los cuatro cánones, después de la consagración, decía: ofrecemos, decía el celebrante, a tu divina majestad el pan de tus dones y lo que nos has dado a nosotros, una hostia pura, santa, inmaculada, el pan sagrado de la vida eterna y el cáliz de perpetua salud, sobre los cuales dones, supraque, sobre las cuales cosas, te pedimos que dirijas benigno tu mirada con rostro propicio, te dignas, las tengas por aceptas, estos dones los tengas por aceptas. Al modo como aceptaste los dones de tu siervo justo Abel, puerituri justi Abel, y el sacrificio de Abraham, nuestro patriarca, sacrificio un patriarca nostri Abrae, y el que te ofreció Melquisedec, tu sumo sacerdote. Tenemos en estas palabras que venían inmediatamente después de la consagración, en el canon número uno, que un poco después se aludirá a Cristo como el Cordero de Dios, con las palabras aunque el precursor lo presenta al pueblo cuando bautizarle en el Jordán. Por tanto, él, la víctima que estaba prefigurada en el rito del Cordero Pascual, que conmemoraba la liberación de Egipto y anunciaba la liberación del mundo de los pecados, el Cordero que quita los pecados del mundo. Pero en esta primera oración, inmediatamente después de la consagración, se pide al Señor que acepte este sacrificio, que es sacramentalmente Cristo inmolado en la cruz. ¿Cómo aceptó los dones de Abel, el sacrificio de Abraham y el sacrificio de Melquisedec? Pensemos un momento. Abel es el culto que da, quemando cosas ante el Señor, en el estado que queda la humanidad después de la caída de Adán, en la, esperando un futuro redentor, pero todavía no habiendo Dios legislado nada más, habiendo habido la revelación primitiva, la caída, la promesa, y está, es anterior a las promesas de Noé, muy anterior a la legislación de Moisés y a la institución de la tribu sacerdotal. Isabel está siendo de sacerdote, diríamos, como todo hombre puede orar a Dios y sacrificarse, ¿no? Abel es anterior al Antiguo Testamento, es anterior. En cuanto al sacrificio de Abraham, es un sacrificio al modo de los gentiles que hacían sacrificios humanos, que se lo pide Dios en el único hijo en el cual le ha prometido, porque ha dicho que no se computaría su descendencia por Ismael, el hijo de la esclava joven y fecunda de Agar, sino por Isaac, el hijo de la anciana estéril, Sara. Por Isaac se computará tu descendencia. Y es por Isaac que está prometida una descendencia en la que serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y el Señor le pide la disponibilidad al sacrificio de su hijo. Dios lo acepta, pero enviándole un ángel y sustituyendo el hijo por una res. Tanto a res como Isaac son bíblicamente así tipos del Hijo de Dios, a quien Dios no perdonó, sino que lo hizo pecado por nosotros. Para perdonarnos a nosotros, no perdonó a su Hijo, lo envió a morir por nosotros. Este Abraham, en este hijo Isaac, por quien se origina el pueblo de elegido, en el cual habrá el linaje regio de David, es aquel que ha sido prometido que en su descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y el sacrificio de Isaac, evidentemente, es un sacrificio anterior a la ley de Moisés. Está haciendo una función sacerdotal de padre, de familia, que inmola al hijo por voluntad divina. Y en cuanto a Melquisedec, a quien la liturgia llama aquí sumo sacerdote tuyo, es aquel desconocido en su genealogía, cuyo origen humano no sabemos, lo dice San Pablo, con mucha intención para dar lecciones a los hebreos, no pensasen que era una cosa suya, ¿no? ¿De quién es el Mesías? ¿De quién es hijo? De David. ¿Y cómo David le llama Señor suyo? Es decir, no, no os lo atribuyáis a vosotros. Vosotros habéis sido escogidos para un designio divino, para la salvación del mundo. Pero ellos se lo quedaban para ellos, ¿no? Y Jesús polemiza con los fariseos. Por eso, algún, ya dije el otro día, he leído autores que dicen que la conciencia de Cristo era vacilante y que no sabía si era el Mesías o no, y que en todo caso negaba la filiación davídica, y todo eso, que negaba la filiación davídica, era el, cuando le conocían como hijo de David, lo tomaba como una profesión de fe en su divinidad, los ciegos de Jericó, y unos niños que agitan palmas, ¿eh? Mira qué dicen estos, si no lo dices de la boca de los niños, hace surgir la perfecta alabanza, y si no clamaran estos, las piedras hablarían, ¿no? Cristo se proclama hijo de David, pero es David que es para Cristo, no es Cristo que es para David. De modo que, ciertamente el designio salvífico de Dios es universal, pero Dios no obra en abstracto, no obra así, como si fuese verdad la filosofía idealista de los distintos momentos. No es hegeliano, diríamos, la providencia divina. Obra en concreto. Para hacer bien a toda la humanidad, escoge un hombre y otro hombre y otro hombre y una familia y una dinastía y da la realeza universal a este constituido según la carne, hijo de David, predestinado a ser hijo de Dios. Comienzo la carta a los romanos, comienza diciendo que Jesucristo, el que va a evangelizarlo, Pablo, como el salvador de todas las gentes, ha sido constituido hijo de David. O sea que, como que la manera de equivocarse siempre consiste, así el demonio lo hace en el Jordán, en insistir en una parte de la verdad que nos interesa más para apuntarnos nosotros un tanto, para fastidiar a los demás y dejar de ver el plan divino que viene de Dios. Y es todo lo que Dios ha querido hacer. Los judíos perdieron como pueblo colectivamente por culpa de sus dirigentes, perdieron la herencia prometida, quedaron fuera. Por haber querido tener como para sí, como venido de sí mismo y destinado a ellos solos, lo que Dios les había dado desde Dios misericordiosamente para toda la humanidad. Y por eso no aceptaron a Cristo. Y cuando vino la predicación a los gentiles, más y más se encresparon, más y más se enfrentaron a la iglesia, envidiosos de que su ley fuese dada a conocer a los griegos, ¿eh? Pero San Pablo, el gran apóstol del misterio de que Dios desde siglos había destinado todo a revelar a todas las naciones el misterio de Cristo, dialoga con energía tremenda contra los romanos. Les dice, mirad que los judíos, que eran del árbol del olivo plantado por Dios, eran las ramas naturales, las surgidas de los patriarcas. de quienes desciende en lo humano Cristo, que es Dios bendito por los siglos. Las ramas naturales de este árbol, cuyas raíces están en los antepasados, en lo humano, del Hijo de Dios encarnado. Estas ramas han sido desgajadas por su falta de fe, porque no han sido fieles, no han aceptado el plan salvífico de Dios. Mira que tú, que es una rama injertada a modo de acebuche en el olivo, dice a los romanos, y podemos decirlo y lo decir a todos los que no seamos judíos. Las naciones cristianas son injertadas en el olivo de Israel. Esto está en la Biblia y está en la liturgia romana. He leído hace poco una conferencia en que esto estaba citado con mucha intención, y se citaba aquel texto tan bello de la oración del sábado santo, de la bendición del agua bautismal. Que todos lleguemos a ser, que lleguen a ser hijos de Abraham. Todos nosotros seamos hijos de Adán y participemos, tengamos la dignidad israelítica. De modo que in filios Abrae et in israeliticam dignitatem tocius mundi transiat plenitudo. Esto, por más tonterías que digan ahora los sociólogos y los que piensan que todos son descubrimientos del antifascismo contemporáneo y del combate al racismo nazi, se piensa que la reconciliación con el pueblo judío es una cosa de antifascismo, de antinazismo. Esto estaba en la liturgia romana desde el siglo V hasta el XX, ¿no? Se pide a Dios que por el bautismo el mundo entero pase a ser hijo de Abraham y alcance la dignidad de israelita. Claro, aquí no quiere decir el Israel carnal, pero es aquello que llama San Pablo Israel, el espíritu realmente injertado en la herencia de Israel. De modo que si que los israelitas de la carne se atribuyesen la gracia de Dios a sí mismos, era un gravísimo pecado contra el Espíritu Santo. Pero nosotros, si pensásemos que no hemos recibido por designación divina de la economía de la gracia de Dios desde Israel la comunicación del mensaje salvífico para todo el mundo, estaríamos negando la letra y el espíritu del Nuevo Testamento, y desde luego haciendo antitético el Nuevo con el Antiguo, que era el secreto de todas las gnosis y todos los maniqueísmos de todos los tiempos. Este desprecio del Antiguo Testamento, que ahora, en nombre del desprecio del Antiguo Testamento, ciertamente caducado en muchos sentidos, pero lo que se desprecia es la ley de Dios no caducada y que el nuevo perfecciona, y se desprecia además toda literalidad bíblica y toda concreción ritual, y en nombre de no ser como los judíos, pues despreciar pues el escapulario del carmen, ¿no? O el ayuno de los viernes cuaresmales. ¿Me explico? Es maniqueísmo, espíritu perverso todo eso. De modo que la verdadera teología de la pasión de Cristo, yo la voy a contemplar muy fiel a textos bíblicos que todos ustedes deben haber oído alguna vez, pero me da la impresión que no se predican suficientemente, aunque tal vez los tenemos un poco olvidados, a darnos cuenta de esto. Parte la destinación del Antiguo Testamento a la salvación universal, por eso aquí se nombra Abraham y Melquisedec, pero al mismo tiempo, como después se dice, que es el Cordero de Dios, el prefigurado en el Cordero Pascual. Ahora bien, situémonos por tanto en que este sacrificio es la inmolación del eterno y único sacerdote, aquel al que preparaba la antigua alianza, pero que no estaba prefigurado en el sacerdocio de la tribu de Leví y Aarón, sino que estaba prefigurado en el sacrificio del pan y del vino del rey gentil Melquisedec. Gentil quiere decir no judío. Melquisedec, rey, que es sacerdote porque es rey. Al sacerdocio, por tanto, del Antiguo Testamento sucede para siempre el nuevo y eterno sacerdote del Hijo de Dios, nacido de la estirpe de David, según la carne, o sea, de la tribu real y no de la tribu sacerdotal, carta a los Hebreos, constituido Hijo de Dios. Aquel a quien Dios, a quien David invocaba como al Señor suyo, y de quien David profetizaba que Yahvé le sienta a su derecha, le da el reino, al hacerle también, por ser rey, sacerdote para siempre. La carta a los Hebreos contrasta mucho el sacerdocio antiguo. El sacerdote era separado de los hombres para ofrecer sacrificios por los pecados suyos y de los demás. Este Hijo de Dios, hecho hombre, el Hijo de Dios enviado con condición de siervo, carta a los Filipenses, la condición de una humanidad caída, destinada a la muerte por causa del pecado. A este a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. El purísimo Cordero de Dios sin mancha es puesto por Dios como si asumiese por misericordia, por amor misericordioso, todos los pecados de la humanidad. Le hizo pecado por nosotros para que nosotros viviésemos ser justicia de Dios en él. Carta a los Corintios. Tengo aquí, lo tienen en el papel, y verán las citas, si las quieren leer, harán muy bien. Sigue la carta a los Romanos. Jesús, no, sigue el catecismo, citando los Romanos y otros textos. Catecismo número 602 y 603. Jesús, en el amor redentor, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, nos asumió hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó a su propio Hijo, texto de San Pablo. Antes bien, le entregó por todos nosotros, lugar de los Romanos, está citado aquí, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios por su muerte. Este es el nuevo sacerdocio y el nuevo sacrificio perpetuo. Entonces, en el catecismo, en una serie de números, 609-612, hay una admirable exposición de la revelación divina acerca de este sacrificio único y definitivo. Voy a rápidamente a describir algo y después tengo en el texto que les doy el número 613, que es la coronación, la culminación de lo que viene diciendo. Pero quiero leer algo de los anteriores. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio es un designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es de que Cristo, cuando nosotros todavía éramos pecadores, murió por nosotros. al final de la parábola de la oveja perdida, dice el número 605, recuerda, de la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Al decir que da su vida en rescate por muchos, este texto de sí no es restrictivo, quiere decir, uno muere por muchos, uno muere por muchos. Cristo es el único que nos salva. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona, el Redentor. Porque la Iglesia, siguiendo los apóstoles, enseña que Cristo murió por todos los hombres. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Concilio de Quercy. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, sigue el Catecismo. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino del Padre, al entrar en este mundo dice, esto es la carta a los Hebreos, vengo para hacer tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados por la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Esto lo acepta Cristo desde su encarnación. Mi voluntad es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y obro según el Padre me ha ordenado. Cristo obedece al Padre, según su voluntad humana, se somete a la voluntad divina del Padre, con enorme dolor, porque es también la aceptación de la permisión divina, del abandono del pueblo de Judá y de la soledad en que le dejan los propios apóstoles y de la ingratitud de los hombres. Si él acepta morir por esta humanidad así rebelde, por permisión de Dios le llevan a la muerte, y el cáliz que me ha dado el Padre no lo he de beber, y en la cruz, antes que todo esté cumplido, dice, tengo sed. Sed es aquella voluntad humana de Cristo que sufre con su corazón el dolor de la soledad y de la ingratitud de los hombres. Después sigue el Catecismo, el Cordero que quita el pecado del mundo, testimonio, Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Dice, nadie me quita la vida, la doy voluntariamente. La soberana libertad del Hijo de Dios cuando él mismo se encamina a la muerte. Anticipa en la cena la ofrenda libre de su vida. Antes de morir en la cruz, en la cena instituye el memorial permanente. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean consagrados en la verdad. Y después habla el Catecismo, el número 612, de la agonía de Getsemaní, que comentamos aquí al hablar del corazón de Jesús también. El cáliz que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo lo acepta de manos del Padre en la agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta la vida humana de Cristo está destinada a la vida y además está perfectamente exenta de pecado. Está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, el que vive, el viviente por los siglos del Verbo Eterno. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora, para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Me va citando aquí una carta de San Pedro. Les recomiendo que los números que cito del Catecismo los lean, unos minutos de lectura. Son muy iluminadores, están admirablemente bien elaborado el Catecismo, toda esta parte. Y el número 613 dice así, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual, el prefigurado por la Pascua de Israel, que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, es la consumación de lo prometido en la vieja alianza. Y es el sacrificio de la nueva alianza. Es la plenitud de lo que prometía y prefiguraba la antigua alianza, y es el sacrificio de la nueva alianza, que devuelve al hombre la comunión con Dios, reconciliándole por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Este sacrificio es único, da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios. Es un don del mismo Dios Padre, es el Padre a quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él. Es al mismo tiempo ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Pues esta es la doctrina católica, la revelación. Hay varias veces el catecismo cita las admirables definiciones del Trento, lo definió sobre todo por tener que definir la doctrina católica frente al protestantismo, que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía y por tanto el carácter de sacrificio, y consideraba la ceremonia de la cena como un mero recuerdo simbólico de la cena del Señor, del sacrificio del Señor. Para la Iglesia, desde siempre, de la edad apostólica, una fe que han conservado todos los separados de Oriente, la Eucaristía es realmente reiteración perpetua de este único sacrificio. Y lo que caracteriza el sacerdocio de los presbíteros y obispos es el poder de consagrar estas ofrendas en las que se repite y se aplica a nosotros a lo largo de los siglos y desde Oriente al Occidente como ofrenda pura este único sacrificio del Señor. Por tanto, pensar este sacrificio de Cristo, este carácter del sacerdocio real de Cristo, es algo también capital para entender la importancia y la trascendencia y a la vez el verdadero sentido del sacerdocio ministerial, del sacerdocio que se confiere por el sacramento del orden. Presbiterado y episcopado. Cita el catecismo las fórmulas tridentinas. Como por la desobediencia de un solo hombre fueron todos constituidos pecadores, en sentido de la herencia del pecado de Adán, así también por la obediencia de uno solo serán también constituidos justos. Es la muerte de Cristo la única fuente de justificación, de restauración en nosotros de la vida divina. Y esto, por tanto, fijémonos qué central es en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, en la vida del cuerpo místico de Cristo, la vida de la Iglesia, esta perpetuidad del sacrificio eucarístico. ¿Y qué función tienen los sacerdotes ministeriales? Y al mismo tiempo el hecho de que todos bautizados, sea de un linaje sacerdotal y regio, de modo que el sacerdocio que Cristo tiene por ser rey, este, en cuanto sacerdocio real, va ligado al bautismo. Y el sacerdocio ministerial, que con el poder de sacrificar el cuerpo de Cristo, sacramentalmente, da también la responsabilidad del gobierno de la Iglesia en los obispos sucesores de los apóstoles, está al servicio de la crecimiento de la gracia en todo cristiano. Pero la dignidad del cristiano, aquella que predicaba San León Magno, reconoce, cristiano, tu dignidad, eres miembro de Cristo, eres hijo de Dios, eres profeta, rey y sacerdote. Las cosas que he ido explicando, puede ser que resulte menos extraño lo que yo no había pensado nunca, y me lo dijo el padre Mendizábal, que así como la gracia santificante que tiene un niño al ser bautizado, es incomparablemente más digna que el don de hacer milagros de los más grandes taumaturgos, que el don de profecía de una Santa Margarita María de Alacoque, o que el carisma de la palabra de sabiduría de los doctores de la Iglesia. Es mucho más importante estar en gracia de Dios que la sabiduría de San Agustín. Porque aquello se ordena a esto, que es lo que tiene que tener todo cristiano. Y el padre Mendizábal me dijo, por esto que Santo Tomás enseña la primacía de la gracia santificante sobre las gracias gratis datas o carismas, por esto, lo que no se dice nunca, me dijo, el sacerdocio real de todo cristiano es fin y más excelente, ya que lo que tiende el sacerdocio ministerial de los obispos y presbíteros. Esto me lo dijo a mí en el Tibidabo, padre Mendizábal. Y después me encontré que está en el catecismo, ¿eh? Y está en el documento en que se enseña como definitive tenendum que las mujeres no tienen que ser ordenadas con el sacerdocio ministerial. Dice, el sacerdocio ministerial es una cosa que está al servicio del sacerdocio común, al que se ordena es más importante. Esto tiene todo bautizado. No se preocupen, ¿eh? En el sacerdocio común, sacerdocio de estar unidos en linaje real con Cristo, el Rey del Universo, que por esto es el sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya dije que tenemos que pensar siempre el sacerdocio de Cristo o el sacerdote del Rey del Universo. Esto es lo bíblico y lo teológico. Se funda bien la teología y reflexiona bien lo revelado. Entonces no os preocupéis, mujeres, viene a decir el documento pontificio. En el más importante sacerdocio, todos somos iguales, desde la niñita recién bautizada hasta el Papa. Lo que pasa es que este servicio de poder, de consagrar, esta responsabilidad de gobernar la Iglesia y esta poder misterioso del consagrar el cuerpo de Cristo, Dios ha llamado a los que ha querido y ha llamado a varones. Y no a mujeres. Lo más importante lo tenemos todos, hombres y mujeres. Lo menos importante lo tienen los sacerdotes, los obispos y el Papa. Lo más importante es estar en gracia de Dios. Insisto en eso porque es muy práctico, muy importante, muy importante. Si no, no entenderemos el sacerdocio de Cristo y lo veremos como no nos daremos cuenta de la dignación suya, de ser, entrar en el mundo. Como heredero de la promesa de Abraham y de la promesa de David del reino, de algo que pasa por el pueblo de Israel para toda la humanidad. Quiero hacer un paréntesis. El Corán de Mahoma, yo leo en francés, no sé árabe, tiene muchas ideas sorprendentes y notables. A mí me es un misterio el carácter religioso de Mahoma y el impacto tremendo de su mensaje en tantos pueblos. Que hay una permisión divina en el Islam, permisión por lo menos evidente, porque no, nada ocurre en el mundo que no esté permitido por Dios. Esto, la permisión divina, hasta el marxismo hemos de reconocerlo. Pero que hay una permisión designio, extraño, inexplicable, insinuado tal vez en la escritura, se ve por lo siguiente: para consolar a Abraham de que tiene que expulsar de su casa al hijo de su esclava Agar, Ismael, le promete que también hará de los descendientes de Ismael un gran pueblo. Esto se lo promete a Abraham. O sea, los descendientes de Ismael, que son los árabes, por eso se llaman agarenos, hijos de Agar, les está prometido ser un gran pueblo por Dios a Abraham. Aunque la bendición salvífica para todas las gentes pasa por Isaac, el hijo de la promesa. Pues, ¿cuál será la providencia de Dios sobre este pueblo? Podemos leer, solo en la Biblia solo hay esto y no sabemos más. Entonces leemos el Corán y nos encontramos con la siguiente sorpresa. El Corán, que tiene ideas muy equivocadas contra la Trinidad, considerando la fe cristiana, la Trinidad, como una contaminación gentil, pagana, tiene la conciencia de que el pueblo árabe ha heredado lo que los judíos se perdieron. Porque dice, en el Islam se reconoce la historia bíblica del Antiguo Testamento y se profesa una gran devoción a Abraham, el padre de todos los creyentes, hasta el punto que se reconoce a Jesús de Nazaret como profeta, precursor de Mahoma, diríamos. Que erróneamente los cristianos se han llamado hijo de Dios, lo cual es blasfemo, porque Dios no puede tener hijos. Así está. Dice, ¿para qué iba a necesitar tener un hijo Dios? Pide la letra. Dios no puede tener hijos, ¿para qué los necesitaría? Con lo cual se niega la filiación eterna y natural del Verbo respecto del Padre y nuestra filiación adoptiva por la gracia de Dios. ¿Para qué necesitaba Dios tener hijos, no? Texto que da mucho que pensar, yo de momento lo dejo estar. Equivocadísimo texto. Pero se acusa a los judíos de lo que Dios les dio para todos los hombres, se lo quisieron quedar para ellos solos. Y los árabes van a hacer con el mensaje de Moisés lo que no hicieron los judíos, llamar a todos los pueblos, Y el Islam tiene una conciencia de que tiene que llamar al verdadero conocimiento del Dios de Abraham, del Dios de Moisés, del Dios de Jesús, que no es que es un profeta, a todos los pueblos. Ahora, esta acusación a los judíos de haberse quedado para ellos lo que era para todos es seguramente una influencia paulina a través de los nestorianos del norte de Siria, etc., el noreste de Siria. Hay mucha influencia de cristianismos separados, sobre todo nestorianos y así. Tanta influencia que, sorprendentemente, quienes nunca se les ocurrió poner un nacimiento milagroso de Mahoma, reconocen el nacimiento milagroso y virginal de Jesús de Nazaret. Cosa rarísima. Pero está, lo cual es un consuelo pensar que es una contaminación, diríamos, una comunicación que viene de los nestorianos, porque los pobres nestorianos, aquellos que dividían a Cristo en el Verbo y un hombre asumido, y negaban que María fuese madre de Dios o la madre de Cristo, afirmaban, para pasmo de los actuales modernistas, fíjense ustedes si estaba fuerte ya en la tradición apostólica de los primeros siglos, afirmaban con toda rotundidad la concepción virginal, reconocían la Trinidad, reconocían la concepción de Cristo por obra del Espíritu Santo y la dignidad de la Madre de Cristo, lo reconocían tanto que, testimonio inmenso de la tradición antigua, tienen las liturgias nestorianas. Pasó por fe en la virginidad de María, Madre de Jesús, a quien los musulmanes en este sentido tienen una gran veneración. Estos son los misterios del Islam. Pero en este misterio del Islam hay otra cosa tan rara que no deja de sorprender mucho. Y aquí se parece que se metió la mano de Dios en no permitir otra cosa. Este pueblo que dice los judíos tenían que hacer lo que nosotros hacemos, anunciar al Dios creador del mundo, clemente y misericordioso, que llamó a Abraham y a los patriarcas y a los judíos y a Jesús, se lo quedaron ellos. Si los cristianos deformaron el mensaje, los judíos no lo difundieron, se lo quedaron ellos. Ellos, los árabes, fueron expansivos a más no poder. La expansión del Islam era una cosa espantosa, como una explosión. Y cosa rarísima, el Islam no tiene sacerdotes. Estos imames, ateotolás, ulemas, son maestros. Enseñan, son los entendidos en el Corán, son como los rabinos judíos. No son sacerdotes. No hay sacrificios rituales. Hay ayunos, hay limosnas obligatorias, hay el Ramadán, hay la peregrinación a la Meca y la oración 5 veces al día de cara a la Meca, ¿no? Pero no hay sacrificio. No repitieron, tomaron muchas cosas del Antiguo Testamento, pero no conservaron el sacrificio del Cordero que prefiguraba el de Cristo. Y no tienen sacerdotes. Con lo cual la situación de los árabes viene a ser como una cosa que vuelve para atrás. Y es como si estuviésemos antes que la ley de Moisés, el tiempo de los patriarcas primeros, entre Adán, Abel, Noé y la vocación de Abraham. E incluso el pueblo judío antes de el pueblo de los patriarcas, la inmigración a Egipto y la Pascua se instituye después de la liberación de Egipto como memorial de la liberación de Egipto y promesa de la redención del Mesías. Los musulmanes no tienen sacerdocio. Hay maestros, hay predicadores, pero no hay un orden sacerdotal, no hay. Sumamente raro, porque conservaron la circuncisión, por ejemplo, de los judíos, pero no conservaron ningún tipo de sacerdocio levítico. Yo no sé qué pensar y tampoco tengo nada que decir, pero me parece como que a mí me sorprende mucho, les transmito la sorpresa. Es sorprendente realmente. Porque el mensaje de que los judíos habían hecho una cosa que era contra la voluntad de Dios, eso es un testimonio que por misterio es muy verdadero. Mientras que todas las cosas que se enfrenta el Islam al cristianismo son enormemente falsas y son como un empecinamiento precisamente en la reacción del monoteísmo judío contra Jesús de Nazaret cuando se va predicando la divinidad del judío. Blasfema contra Cristo, como contra los cristianos, como idólatras que adoran un hombre. Y lo mismo, en esto le siguen los árabes. En cambio, maldicen el egoísmo, diríamos, del pueblo de Israel, de quedarse al Dios de Israel para ellos. Es para el mundo. Ahora bien, el catecismo sigue citando que, como por la desobediencia, lo he leído, por la obediencia de Jesús serán constituidos justos todos. Y el catecismo dice: por su santísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación, como definió el Concilio de Trento. Subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de la salvación eterna. Y entonces dice el catecismo: y la Iglesia venera la cruz cantando: oh cruz, ave, spes única. Oh cruz, ave, esperanza única. Y cita el himno Vexilla Regis, himno Vexilla Regis, que está todavía en la liturgia actualmente. Me voy a permitir leer este himno porque está citado en el catecismo. Avanzan las banderas del Rey, brilla el misterio de la cruz, por el que el creador de la carne ha sido colgado del patíbulo, en el cual he herido por el duro hierro de la lanza, para que fuésemos lavados de los crímenes, brotó agua y sangre, lo de la apertura de del corazón por el árbol hermoso, adornada con la púrpura del Rey, ornata regis púrpura, que ha sido elegida para tocar los santos miembros. Bienaventurada tú, oh cruz, en cuyos brazos colgó el precio del mundo, ha sido hecha como la estandarte del cuerpo. Salve ara, salve víctima de la gloria de la pasión, es por la cual la vida, Cristo dijo: yo soy la vida, llegó, asumió la muerte, y con su muerte nos devolvió a nosotros la vida. Oh cruz, ave, esperanza única, en este tiempo de pasión aumenta la gracia a los piadosos y lava los pecados de los pecadores. A ti, fuente de salvación, Trinidad, alabe todo espíritu, que por el misterio de la cruz, a los que por el misterio de la cruz salvas, protégeles por todos los siglos. Amén. Y en el himno castellano que propone el breviario: victoria tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Vexilla regis proceunt. Las banderas del Rey avanzan. La cruz no es aquel, el INRI no es solo una anécdota, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, no. La Iglesia canta banderas del Rey a la cruz. Y advirtamos que esta alusión a la cruz como signo de la realeza de Cristo crucificado, fijámonos en esto, el reino universal compete a Cristo, su naturaleza humana, por ser hijo de Dios por naturaleza, porque no es hijo adoptivo, sino que es el verbo, se ha hecho hombre. Y entonces su naturaleza humana es el rey, porque es el hijo de Dios. ¿Qué puede decir antes que Adán fuese yo soy? Es también hijo de Dios por la herencia prometida a David, porque a David se le promete que en su descendencia vendrá el rey. Rey de Israel. Es también rey por conquista, ya que su muerte ha pacificado por su muerte, ha pacificado por su cruz todo lo que hay en el cielo y en la tierra. En la muerte, el rey del universo, en la muerte en la cruz, conquista el reino que tiene por ser el Hijo de Dios y que el Dios Padre ha prometido a través de la elección de la dinastía davídica. Ahora bien, Yo insisto mucho porque me parece que debo hacerlo así, porque tal vez se insiste poco y es muy importante insistir en esto. Pero no creo que, no quiero que pensasen que yo tengo una obsesión, una monomanía en esto de explicar la redención desde el carácter regio del sacerdocio de Cristo y explicar la resurrección como el triunfo del rey. Está en la liturgia, está en la escritura, desde luego, está en la liturgia. Porque no solo es el vexil la regis, sino otros muchos textos litúrgicos de la Semana Santa y de la Pascua que nos hablan del rey, el ungido, el Mesías Redentor. Había un himno, parece compuesto por un español, Teodulfo, que vivía en la corte de Carolingia, uno de los hombres del Renacimiento carolingio, Teodulfo, obispo de Orleans, de origen hispánico, que dice: Gloria, alabanza y honor a ti, Cristo, Rey y Redentor. Gloria, lauset, honor, divisit rex Christi, Redentor. A quien el infantil cortejo cantaba piadoso, Hosanna, alusión a la entrada de Jerusalén. Israel, rex es tú, Rey de Israel eres tú. Davidis et inclita proles, y la prole inclita prometida a David. Gloria, alabanza y honor a ti, Rey Cristo Redentor. Rey Cristo Redentor, al cual el cortejo de niños clamó el Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el reino que viene de David, nuestro Padre. Israel rex es tú, Davidis et inclita proles. Ven ustedes lo que les decía, de que algunos se piensan que la relación entre la Iglesia y los judíos es una adquisición de antifascista de nuestros días. No, no. Digo antifascista porque Mussolini, mientras ya estaba firmado el Tratado de Letrán y en espera de la ratificación solemne, soltó un discurso que le trajo una respuesta de Pío XI y no rompieron las relaciones y se hizo el Tratado de Letrán. Pero una carta de Pío XI al secretario de Estado, Cardenal Gasparri, puso todos los puntos sobre las íes y valía la pena. ¿Saben qué dijo Mussolini? Entre los acuerdos ya firmados antes de la ratificación definitiva y la ratificación, dijo que la Iglesia Católica debía al genio universal de Roma el haber sido una religión católica, porque si no, no hubiera sido más que una pequeña secta judía. Esto lo dijo Mussolini. No resultase que ahora que iba a firmar un concordato con el Vaticano, no se enfadasen todos los laicos del fascismo, ¿no?, y los filósofos hegelianos, Benedetto Croce y Giovanni Gentile y todos los, y aquellos D'Annunzio y todos aquellos nietzscheanos de la laica del fascismo. Mussolini dijo que la Iglesia Católica debe al genio universal de Roma el no ser una pequeña secta judía. Y claro, el Papa le soltó un sermón y contra el nazismo, que tuvo que unos años después hablar muy claro, dijo: los cristianos somos espiritualmente semíticos, no sé, descendientes, para fastidiar a los mitificadores de los arios, somos judíos espiritualmente. Tú eres rey de Israel, la prole inclita de David. A ti te cantamos que ya reinas. Esto es el himno este, que estaba antes en el Viernes Santo. Y veremos el próximo día como la secuencia de Pascua. Tu nobis victor rex miserere. Ten misericordia de nosotros, rey vencedor. La resurrección de Cristo es el triunfo del rey. Muchas gracias. Thank you.